11 y 33 minutos, como decíamos, nuevo encuentro de actualidad local en la sintonía de la mañana y en la jornada de este miércoles 11 de abril. Vamos a hablarles a continuación de la educación en igualdad, algo tan importante que se quiere llevar por parte del Ayuntamiento de Ubrique hasta los centros educativos, donde precisamente se encuentra ese foco de población sensible que sin duda, bueno, pues tiene que adquirir valores relacionados con la igualdad. Con ese objeto, desde la Delegación de Bienestar Social y Política de Igualdad se pone en marcha este año la 13ª edición de la campaña Educando en Igualdad, un asunto del que vamos a hablar nosotros enseguida con Magdalena Burdallo, concejala de Mujer y Política de Igualdad, así como Comercio y Fomento Creativo. Magdalena Burdallo, muy buenos días. Hola, buenos días. Pues llega a los centros educativos de nuevo la campaña Educando en Igualdad. Es una cita que está programada de manera anual y que se desarrolla precisamente en la gran mayoría de los centros educativos, creo que casi en todos los centros educativos de nuestra localidad se lleva a cabo esta campaña de manera puntual, ¿no? Cuéntanos en qué consiste este año, cómo se va a trabajar y todo lo que vamos a poder conocer en torno a la misma. Sí, pues como bien has dicho, en la edición, la 13ª, que bueno, si bien es verdad que no es una iniciativa nueva, ¿no?, del ayuntamiento, sí implantamos o iniciamos como nuevo hace un par de años el hecho de que nos dimos cuenta de que no estaba, era una campaña que no se impartía o no se les ofertaba a todos los ciclos de educación infantil y primaria. Se hacía en infantil de 5 años, se hacía, si no recuerdo mal, en primero y en tercero, pero en quinto vimos que no se llevaba a cabo. Entonces, sí hicimos como nuevo, aunque la campaña en sí ya existía, pero sí metimos el hacerlo también en primaria con los niños de quinto curso, porque bueno, considerábamos que era necesario que todos los ciclos tuvieran opciones a poder pues alimentarse, ¿no?, de este tipo de iniciativas que no vienen más que a fomentar el respeto y la igualdad. Los distintos ciclos de educación primaria y también el segundo ciclo de educación infantil, ¿no?, que es donde se desarrolla íntegramente lo que es la campaña. Sí, porque el primer ciclo de educación infantil, que es desde los 3 años, ese se hace en los centros que no son en los colegios, ¿no? Entonces, claro. El segundo ciclo de educación infantil, que es el que se da en los colegios, Y bueno, eso y toda la educación primaria en cada uno de los ciclos, pues se hace este programa adaptado en cada ciclo a las edades del alumnado, pues se imparte de diferente modo. Pero en definitiva, en todos los ciclos lo que pretendemos eso es fomentar la coeducación, el respeto, la educación, la igualdad y eso, y que los niños aprendan desde pequeñitos, pues a que no hay diferencias ni en las responsabilidades ni en el trato. Esto siempre lo hemos comentado, Magdalena, cuando hemos hablado de asuntos relacionados con el tema de educar en igualdad a los menores, a los escolares. Esta es una parte, ¿no?, en la que se intenta impulsar en este lado por parte de las administraciones. Luego hay otras partes importantes, como es en el propio seno familiar, ¿no?, que se trabaje en valores como esto, en educar en igualdad, para que sea pues realmente efectivo, ¿no?, de cara al futuro. Sí, además en uno de los ciclos que se hacen ahora en la esta campaña de Educando en Igualdad, sí se centra más la actividad, se centra más en lo que es la corresponsabilidad en casa, ¿no? Y el fomentar eso, el que todos los miembros de la unidad familiar pues tienen que compartir las tareas, que todos los miembros de la unidad familiar pues tienen los mismos derechos y obligaciones, cada uno adaptado a sus edades y sus responsabilidades, pero bueno, que todos los miembros de la unidad familiar son iguales y que hay que equiparar, equilibrar las tareas y eso, y que no puede ser que pues que lo que tradicionalmente muchos hemos mamado en nuestras casas, ¿no? El que las niñas parecía que nos encargábamos de hacer las tareas de casa y los niños mientras iban con los padres a jugar fútbol, que es algo que eso yo creo que ya por mucha suerte está casi erradicado, pero todavía hay que trabajar un poquito con eso. Bueno, pues para ello se ha preparado esa campaña Educando en Igualdad con la realización de diversos talleres, como tú decías, adaptados en función de la edad del escolar. ¿Qué le va a corresponder a cada uno? ¿Qué es lo que se va a hacer? Sí, bueno, pues como hemos dicho, se hace en infantil de 5 años, se hace una serie de como teatro, como cuentos, donde se trabajan actividades de los estereotipos que tenemos como de mujeres y hombres, pues lo que hacen es contar los cuentos un poco al revés, y para que vean el impacto de, bueno, ellos no lo consideran impacto, como hay roles que nosotros sí tenemos en mujeres y hombres, y los niños, pues si tú se los cambias, no notan la diferencia, ¿no? Entonces son unos cuentos que se hacen en infantil y la verdad que funcionan bastante bien. Los llevan haciendo muchos años, pero porque ven que es que funcionan. Entonces, no, de momento ese cuento se mantiene, ¿no? Uh-huh. Y luego en tercero y en quinto, que es también la campaña que se trabaja ahora en este mes de abril, pues también se hacen, son fórmulas como de teatro, talleres, dinámica en función, es un poco de la edad, ¿no? Ya los de quinto son un poco más grandecitos, pues se hace más de forma de talleres, y los de tercero un poco más en forma de cuento. Y se hacen eso, trabajar la corresponsabilidad, las relaciones entre iguales. Los de primer curso, que no se trabaja ahora en mes de abril, quiero decir que no se trabajen en esta campaña, solo que los de primer curso se trabajan en el mes de noviembre, uh-huh. porque esta campaña se realiza dos veces al año. Entonces ahora en el mes de abril trabajamos con los de 5 años, tercero y quinto de primaria, y los de primer curso, los de primer ciclo, primer ciclo, se trabaja en noviembre, junto con la campaña que también hacemos con los institutos en noviembre. Eso te iba a preguntar, que no solo son los centros educativos de infantil y primaria, sino que también los de secundaria forman parte de la campaña. Sí, los de secundaria también no se llaman Educando en Igualdad, vamos, no tiene nombre en sí propio el trabajarlos en secundaria, pero sí también cuando empezamos la legislatura, ¿no? Dentro de las cosas que vimos, que aparte de que faltaba, como he comentado antes, el quinto curso de el tercer ciclo de infantil, pues también nos dimos cuenta que de manera puntual se había hecho cosas en los institutos, pero no había tampoco una campaña continua. Entonces también pusimos en primero y en tercero de la ESO, pues también estamos llevando a cabo dos campañas más orientadas ya al tema un poco de prevención de violencia de género, por el tema de que ya son niños y niñas más mayores. Se centra mucho con el tema de las redes sociales y con los móviles, entonces un poco englobado con eso, y el tema de prevención en cuanto a violencia de género también lo trabajamos en el mes de noviembre, junto, como he dicho, con lo de primer ciclo de infantil. Es como bien decía, se tratan de actividades, de talleres diferentes, pues en función del grupo de edad de cada uno, ¿no? Obviamente, pues no es lo mismo abordar esta temática con un niño que está en secundaria que con un niño de 5 años, ¿no? Los menores, bueno, pues aprenden desde el principio, y qué manera, por ejemplo, mejor que a través de esos cuentos, ¿no? Y en el caso de ya los jóvenes de secundaria, pues hay temas importantes también que tratar, como es el caso de la violencia de género, y cómo, bueno, pues con esas edades pueden ser población sensible, además también en torno a lo que, bueno, pues puede ser el tema de la violencia de género. Claro, aunque estamos hablando de una materia única, ¿no?, que es la igualdad, el respeto, la prevención, toda esta temática es un tema muy sensible, y que hay que adaptarlo a la edad, de las personas a las que se lo quieres transmitir. Entonces no puedes transmitir la misma información, aunque la finalidad es la misma, pero no le puedes transmitir las cosas de la misma manera a un niño de 5, de 6 añitos que a un joven de 14, 15 años, ¿no? Entonces, además, porque es que no lo está viviendo de la misma forma, su entorno no es el mismo y las vivencias ya no son las mismas. Entonces, pues adaptándolo a cada edad, pues tenemos cubierto todas las etapas educativas del sistema, desde segundo ciclo de educación infantil hasta cuarto de la ESO. En todos los ciclos tenemos una actividad implantada. Estas campañas son realmente necesarias a día de hoy, ¿verdad? Son necesarias porque ya sabemos que todavía pues la igualdad real no la tenemos conseguida, y que hay que trabajar muchísimos aspectos todavía para que la mujer no sienta discriminación en muchas facetas, para que, bueno, pues a todo, a nivel de respeto, a nivel de, luego cuando son más mayores en los trabajos, en todos los ámbitos, todavía hay mucha discriminación, todavía faltan muchas cositas por conseguir y tenemos que seguir trabajándolas. Son campañas que se desarrollan dentro de lo que es el plano de las administraciones, como decíamos, pero en paralelo también hay otras acciones que se pueden desarrollar dentro de lo que es, bueno, pues el propio programa del centro educativo en sí, y que se complementa, como decíamos antes, pues con lo que es el propio entorno familiar, ¿no? Y la educación que cada uno reciba en casa, que es fundamental y básica para, bueno, pues mantener esos principios de igualdad y de respeto, ¿no? Entre todos, prácticamente, porque de eso se trata. Bueno, pues campaña Educando en Igualdad, que llega a su 13ª edición. Queríamos conocerla y de ella nos ha informado la responsable de Igualdad, Madalena Burdallo, pero también queríamos preguntarte por comercio, porque la pasada semana, en concreto creo que fue el pasado viernes, se hacía entrega del premio a los ganadores del sorteo del Día del Padre de esta campaña. Una entrega de premio que, consistió en una taza elaborada por la artista local Estefanía Hernández. Se partieron, como tú bien has dicho, entregamos los premios la semana pasada y nada, muy bien, porque este año en esta campaña de Día del Padre había una participación un poco más alta que en las ediciones anteriores, así que pues no deja más de que significar que, bueno, que poquito a poco, pues que, oye, pues que o se está transmitiendo la información de mejor manera o la gente se está animando más a participar. El caso es que, bueno, más participantes, y eso, y en este caso, pues por cambiar un poco el regalo, ¿no?, para no repetir con años anteriores, pues decidimos hacerlo de las tazas, y muy bien, los que fueron los ganadores de esta taza, pues se las llevaron muy contentos a sus casas, y ya me estuvieron preguntando, y ya parió de la madre, ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? ¿Qué vamos a hacer? Así que nada, bien, está bien que haya esa inquietud en participar. Bueno, pues ya para el Día de la Madre, ¿qué vamos a hacer? Para el Día de la Madre, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer algo similar al año pasado y al Día del Padre en cuanto a la forma de participar. Vale. Todavía no está cerrada, no tenemos cerrado todas las bases, digamos, de cómo lo vamos a hacer, pero así, a grosso modo, puedo adelantar que será algo similar en cuanto a eso, que ir entregando tickets de compra, si fue más o menos será así, lo que es para poder participar. Y luego el premio que sortearemos, pues sí que lo estamos también viendo más o menos, y no voy a decir lo que es, pero sí es algo que no hemos dado en años anteriores. Entonces, pues bueno, va a ser algo diferente, así que espero que la gente que participe le guste, y si han participado en años anteriores, no pasa nada, pueden repetir, porque no hemos dado este premio en años anteriores, así que no pasa nada. El 6 de mayo, ¿no?, Día de la Madre. El primer domingo de mayo, sí que es 6. En torno a esa fecha, por tanto, pues tendrá lugar el desarrollo de esa campaña, semanas antes prácticamente, ¿no?, para que la gente pueda participar. Intentaremos que, pues, si ya no esta semana, creo que no dará tiempo, la semana que viene como mucho o así, intentaremos que ponerla ya en marcha, porque para el día 6 queremos ya que esté listo todo. Lo que sí, que una única cuestión, no sé si tenéis concretado el número de premiados que va a haber, porque también esto depende del número de premios, ¿no?, de obsequios que, claro, se tenga. Claro, sí, no, eso no lo hemos concretado todavía. Tenemos también que verlo en función, pues, de esos premios que vayamos a dar y de los importes y tal, pues ahí ya vamos cerrando un poquito en función de eso. Pero ténganlo presente, que si van a realizar cualquier compra en comercios locales con motivo del Día de la Madre de cara al 6 de mayo, pues guarden ese ticket, llévenlo a la oficina de turismo, porque así podrán participar y llevarse premio. Sí, básicamente será ese el formato para poder participar. Pues son los asuntos que queríamos tratar nosotros en el día de hoy, esa campaña de comercio con la entrega de los premios, de las tazas, los ganadores del sorteo del Día del Padre, celebrado recientemente, y también ya se prepara esa campaña con motivo del Día de la Madre. Además, desde Mujer y Política de Igualdad, pues se pone en marcha en el mes de abril, en concreto, esa campaña de Educando en Igualdad, que llega a su 13ª edición y que se va a desarrollar en todos los centros educativos de nuestra localidad. Ahora en abril, en infantil y primaria, y después en noviembre, pues llegará también a secundaria y a ese ciclo de primaria, que también se va a completar, ¿no?, con la campaña Educando en Igualdad. Madalena, ¿qué más nos queda por decir? Pues nada, que estamos preparando también algunas cosillas por Fomento Creativo, pero que me dejéis unos días de margen para terminar de trabajarlo, y ya me pondré en contacto con vosotros, porque creo que también va a ser interesante y creo que puede, eso, va a ser interesante, uh-huh. pero que me dais un margen. Pues margen de tiempo para seguir informando del trabajo, en este caso a través de otras delegaciones como la de Fomento Creativo, de la que es titular Magdalena Burdallo, a quien le agradecemos que nos haya atendido hoy en la mañana de Radio Brique. Magdalena, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Buenos días.